Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo. Y este día tendremos a Carlos Santana, que es un guitarrista, cantante y compositor mexicano radicado en Estados Unidos. Nació el 20 de julio de 1947 en la población de Autlán de Navarro, Jalisco, México, donde desde muy pequeño fue introducido a la música tradicional por su padre, un violinista de mariachi. Después de vivir en Tijuana a principios de la década de los años 60, la familia Santana se mudó a San Francisco, California, donde se quedó de manera definitiva. Acaban de escuchar a Jingo. En 1966, Carlos formó la Santana Blues Band, un grupo que había ideado con el cantante y tecladista Greg Rowley. A ellos se les uniría el bajista David Brown, el baterista Bob Livingston y el percusionista Marcos Malone. Pronto comenzarían a actuar en locales de San Francisco y su intensidad en vivo quedó reflejada en el disco Life at the Fillmore. Ahora escuchemos Acapulco Sunrise. En 1969 la banda decide llamarse Santana, nombre con el que actuarían con éxito en el Festival de Woodstock, y lanzarían su primer disco de larga duración titulado Santana, un álbum que alcanzó el puesto número 4 en las listas de los más vendidos gracias a temas como Soul Sacrifice, Evil Ways, Waiting y Jingo. Escuchemos ahora Evil Ways. Baby, En 1970, el disco Abraxas llegó a ocupar el primer lugar de popularidad gracias a la participación de Tito Puente en Oye Cómo Va. Para 1971 se edita Santana 3, ya Carlos Santana en guitarra y voz, Greg Rowling en teclado y voz principal, Michael Carabello en percusión y Michael Shevlin en batería, y se incorpora un nuevo miembro, el guitarrista Neil Young. Pero poco después, el grupo se disuelve. Escuchemos ahora Oye Cómo Va. En los años siguientes se editaron los siguientes álbumes: Lotus del 74, Illumination también del 74, Amigos de 1976, Bourboulette del 76, Festival de 1977, Moonflower también del 77, e Inner Secrets del 78, entre otros más. Su primera producción como solista fue On a Silver Dreams Golden Realities y quedó registrada en 1979. Ahora escuchamos este tema, Guajira. Thank you. En las décadas de los 80s y 90s, Santana continuó creando discos en estudio y en vivo, como Blues for Salvador, 1987. Su espectacular resurgimiento comercial se dio con la grabación de Supernatural en 1999, un trabajo que consiguió numerosos premios Grammy y llegó de nuevo a ocupar el primer lugar en las listas de popularidad de Estados Unidos. Incluye colaboraciones de Maná en Corazón Espinado, Rob Thomas, Eric Clapton, Lauryn Hill, entre otros. Santana evolucionó en su propio estilo musical, creando un nuevo y poderoso sonido de rock con tono latino. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Corazón Espinado acompañado de Maná.